La Federación de Cooperativas de Trabajo cumplió 33 años y afirman estar convencidos que la única forma de transformar este mundo tan desigual es haciéndolo de forma integrada, autogestiva y con equidad de géneros. FECOTRA se constituyó el 29 de mayo de 1988 y nuclea a más de 140 cooperativas de trabajo. En el marco del 33º aniversario, entrevistamos a Sofía Imeroni, coordinadora del Comité de Equidad de Géneros y vicepresidenta de FECOTRA y presidenta de la cooperativa Comunicar de Necochea. Esto nos decía con respecto a la situación de las cooperativas en este contexto de pandemia. Siempre felices de cumplir un año más de integración cooperativa, pero en un contexto donde no podemos dejar de decir que la crisis sanitaria, pero también la crisis social, cultural y sobre todo económica, nos viene atravesando muy duramente a todas las cooperativas de trabajo. Pero de todas formas, ¿no?, celebrando estos 33 años de integración, y nombro la palabra integración porque ahí está lo importante y la fortaleza de estar asociadas y de esa manera salir adelante cooperando, que creemos que es la única forma, ¿no? FECOTRA cuenta con un comité de géneros y un observatorio de violencias de género en el cooperativismo. Le preguntamos a Sofía Imeroni qué representa para la federación contar con dicho comité. Sí, imagínense que para nosotros es muy importante porque en paralelo a todo lo que está sucediendo con la pandemia, también las violencias por motivos de género son transversales a nuestras cooperativas. Y sin duda hay que dejar algo bien claro, ¿no? Nosotros creemos que el cooperativismo, el modelo cooperativo, sin duda permite el empoderamiento económico, social y político de todas las identidades femeninas. Un ejemplo muy claro, les cuento, si tenemos un ratito, por ejemplo, ustedes ahí tienen una cooperativa de cuidadoras domiciliarias. Claro. Ustedes saben que las personas que cuidan adultos mayores o niñes, son por lo general mujeres, y son por lo general tienen los mayores niveles de informalidad. Son más o menos, no todas, pero el 75% perciben los salarios más bajos de la economía. Sí. Un ejemplo de que el cooperativismo es transformador de esa realidad capitalista y patriarcal, si queremos decir, es por ejemplo que esas cuidadoras se asocian, forman una cooperativa de trabajo y dignifican ese trabajo tomando sus propias decisiones, capacitándose, brindando un servicio de calidad y estable, teniendo esas compañeras además un trabajo inclusivo, un trabajo estable, un trabajo digno. Y bueno, ahí es un ejemplo claro de cómo el modelo cooperativo realmente cumple una función muy importante. Es otra manera de hacer economía, cumple una función muy importante. Pero ¿qué nos pasa? Más allá de que creemos que el modelo cooperativo sin dudas empodera a las mujeres, a los trans, travestis, no binarias, no podemos dejar de lado de que las violencias patriarcales y capitalistas nos atraviesan en nuestras cooperativas y que no podemos ser ajenas a, por ejemplo, la cantidad de femicidios que suceden en nuestro país, porque eso nos atraviesa. No somos ajenas a las violencias simbólicas, psicológicas, económicas que nos atraviesan, ni, por ejemplo, a la trata que sustraen a nuestras hermanas, hijas, primas, para la explotación sexual. El cooperativismo no es ajeno a eso y nos atraviesa día a día en nuestro trabajo. Y por eso desde FECOTRA, ante esta necesidad común, ideamos y trabajamos en conjunto entre muchas compañeras y compañeros para revertir esta situación, ¿no? Por eso es que existe en FECOTRA un comité de equidad de géneros, existen en muchas federaciones cooperativas, inclusive en confederaciones, inclusive en el INAES es el organismo que nos controla las cooperativas y las mutuales. Claro. También existe una comisión de géneros y diversidad, y ahí lo que hacemos, al menos en FECOTRA, voy a hablar particularmente de FECOTRA, pero también desde FECOTRA participamos en otras de esas instancias. Desde FECOTRA trabajamos en tres ejes. Uno tiene que ver con esto que vos nombrabas, que es un observatorio. Tenemos un observatorio de violencias de género en el cooperativismo para saber realmente qué pasa en nuestras cooperativas. ¿Qué desigualdades y qué violencias hay hacia adentro de nuestras cooperativas? Con esos datos, algunos datos cuantitativos y otros cualitativos, diseñamos estrategias de acción, como por ejemplo, diseñamos campañas de difusión, que algunas campañas son gráficas, otras son audiovisuales, otras son radiales. Hemos generado spot para nuestras diferentes radios comunitarias y cooperativas. Y otro eje muy importante es el de capacitación y el de encuentros, que bueno, ahora se podrán imaginar que es todo de manera muy virtual, pero la virtualidad tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros en una época las capacitaciones íbamos el grupo del observatorio, que es un grupo interdisciplinario, hay compañeras que son cooperativistas, que son antropólogas, sociólogas, psicólogas, comunicadoras, todas pertenecientes a cooperativas de trabajo, la cooperativa ILU, la cooperativa Comunicar, a la que yo pertenezco, claro. Recoparte, que es una cooperativa de teatro de Tandil, bueno, siempre en el formato cooperativo, ¿no? Nosotras las capacitaciones íbamos y las construíamos en cada territorio. Eso, por ejemplo, desde el año pasado ya no existe más, o hacíamos encuentros de identidades femeninas, que esos encuentros ya, por supuesto, no están más. Pero la virtualidad también lo que nos trajo de positivo es que pudimos hacer capacitaciones para todos los géneros o encuentros de identidades femeninas con compañeras de todo el país. La virtualidad nos permitió conectarnos con cooperativistas, trabajadoras cooperativistas de cualquier parte del país. Y eso fue muy positivo, al igual que con Uruguay. Las compañeras cooperativistas de Uruguay también participan mucho con nosotras en diseñar estos planes estratégicos para combatir las desigualdades. Así que bueno, en este caminito, para no hacerlo tan larga, estamos, además de trabajar todos los días en nuestra cooperativa, además de gestionar todos los recursos que se puedan de manera colectiva, trabajamos en pos de terminar con las desigualdades por motivos de género y con las violencias patriarcales. Y mira, te cuento que los datos que arrojan el observatorio es que las violencias principales que suceden en las cooperativas, que tienen que ver con las violencias simbólicas y psicológicas, por ejemplo, en los modos de tratarnos, en lo que se llama micromachismo, pero que de micro no tienen nada, que son machismos cotidianos, está muy naturalizado. Claro. Está muy naturalizado. La verdad que eso es algo a tener muy en cuenta, la verdad, y que sorprende mucho, pero quizás estamos naturalizando que está bien que en una asamblea nos gritemos, por ejemplo. También. O que está bien que un compañero nos explique cosas como si nosotras no supiéramos de lo que estamos hablando, no fuéramos también trabajadoras de la cooperativa, o que se apropien de nuestras ideas. Hay un montón de ejemplos que podríamos dar, pero la verdad es que en muchas cooperativas tenemos naturalizada un montón de hábitos que son patriarcales, inclusive nosotras las mujeres, los tenemos totalmente naturalizados porque en el contexto capitalista y patriarcal en el que nos hemos criado y nos cuesta mucho hacer esa deconstrucción. Claro. Pero para eso están las capacitaciones. Nos ha pasado también que muchos compañeros que se inscriben en las capacitaciones después ven todo desde otra manera, porque nosotras, digamos, siempre tratamos de incentivar a que nuestros compañeros se involucren y empiecen a cuestionar sus privilegios, los privilegios que tienen por haber nacido varón y haber elegido luego ser varón. Todos esos privilegios que por ahí tienen y que no se dan cuenta, en verdad, que aprendan a identificarlos y aprendan a involucrarse en todos los proyectos que hacemos para la equidad de género, y realmente eso por suerte sucede. Porque el trabajador cooperativista, no todos, voy a decir, pero en su gran mayoría, ya tiene ese bichito de ser transformador, de saber que no todo está dicho y no todo es así, que podemos transformar, que podemos cambiar, que podemos salir adelante de manera colectiva con equidad. Así que una vez que participan, por ejemplo, de las capacitaciones, o que visitamos esa cooperativa, o que hacemos algún encuentro, se empiezan a gestionar esos cambios. Repasando la historia de FECOTRA, existe un hecho icónico como es el ingreso de la Federación a las cárceles. Y así lo expresaba la cooperativa Cabrones, una cooperativa textil de trabajo, donde elaboran ropa de trabajo y es la primera cooperativa del país creada en un contexto de encierro. Sofía nos cuenta acerca de esta experiencia y cuál es el rol que cumple FECOTRA. Sí, en FECOTRA está el Axel, que tiene que ver con las cooperativas de liberados y en contexto de encierro, ambas, que es una experiencia hermosa que se viene dando, ya se viene dando hace muchos años, y que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa? Cuando salgo de la cárcel, la inserción en la sociedad es muy difícil. Esa inserción que tiene que ver propiamente con el trabajo es muy difícil. Entonces ahí el modelo cooperativo da una herramienta que en muchos casos se empieza a capacitar y a construir desde la cárcel de varones y de mujeres, y después se sigue en el afuera cuando están liberados, también esos proyectos de vos poder gestionar tu empresa y hacer tu emprendimiento productivo y salir adelante con algo tan importante como es el tener trabajo, ¿no? Y bueno, hay experiencias muy positivas en FECOTRA, está la cooperativa Cabrones, que es la iniciadora de todo este proyecto. Julio Funke es un gran compañero que inició junto con Marita, una compañera de acá cerca de Lobería, y con los iniciadores de la FECOTRA, de José Urbaiceta, que quizás algunos lo habrán sentido nombrar, de Mélida López, que fueron los iniciadores de FECOTRA y que siempre tuvieron en claro que la economía social y solidaria como modelo de gestión empresarial podía ser inclusivo de estas personas que son excluidas por la sociedad. Así que ahí también en las cooperativas de contexto encierro, que ya hay muchas por suerte en Argentina, bueno, hay otro ejemplo del cooperativismo transformador. Nosotros realmente creemos en esta economía. No quiero ser pesada diciendo esto, pero hay otra forma de hacer economía, y puede la economía estar fundada en un concepto de solidaridad, de equidad, de armonía y equilibrio con la naturaleza, con la comunidad. Bueno, lo que se llama el bien vivir. Realmente se puede hacer economía de esa forma. Por último, nos deja una reflexión acerca de los medios comunitarios y el cooperativismo. Sí, la verdad que desde Comunicar, la Cooperativa de Trabajo Comunicar acá en Necochea, tiene un área de comunicación integral, que hacemos audiovisuales, que hacemos campañas en todos los soportes de comunicación, que la demanda ha bajado bastante en este tiempo de pandemia. Y también tenemos, como vos decías, una radio hermana de la de ustedes, FM Cooperativa, donde te podrás imaginar que con los protocolos se ha hecho muy difícil, pero por suerte se ha conservado la grilla completa. ¿Por qué? Claro. Porque nuestra radio es una radio comunitaria, es decir, las personas de nuestra comunidad vienen a hacer radio. Están los programas propios de la cooperativa Comunicar, pero también están los programas de las escuelas, que por supuesto estuvieron este año un poquito y después ya otra vez no pudieron ir más. Está el programa de los neuroparlanchines, que son las personas del neuropsiquiátrico, y después de organizaciones que tienen que ver con la música, con el teatro, con sindicatos, con, bueno, personas que quieren venir a ejercer su derecho a la comunicación. ¿Te imaginas que con los protocolos lo que más queríamos es cuidar a esas personas? Claro. No era, vengan, son trabajadores esenciales, vengan a hacer radio igual. Y no, la verdad que no, nos tenemos que cuidar entre nosotros. Por ahí los medios más comerciales, capitalistas, hay que informar igual, vengan a trabajar. Bueno, no, en el cooperativismo al menos nosotros no tomamos esa decisión. Así que la grilla está acotada a todo un protocolo de dos personas en el estudio, una persona en la sala de control y con todas las medidas posibles, pero sin dejar de ejercer ese derecho a la comunicación y sin dejar de que estén todas las voces. Como vos decís, la tecnología avanza, nuestra radio también está por streaming y también generamos algunos podcasts también para ahí ir avanzando con la tecnología, pero aún la radio se conserva. Increíblemente, la televisión, por ejemplo, está prácticamente desapareciendo, pero la radio aún se conserva, ¿eh? Y eso es muy mágico, pero debe tener un fundamento comunicacional muy importante, calculo, porque aún la comunidad necesita escuchar esas otras voces que por ahí en los medios más comerciales no están, y esa otra información, ¿no? Escuchábamos a Sofía Aimeroni, coordinadora del Comité de Equidad de Géneros y vicepresidenta de FECOTRA y presidenta de la cooperativa Comunicar Necochea.